taking a ride in the devil's hearse. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 156. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre acá al lado mío está mi compañera Roma Pinap. ¿Cómo anda, Roma? Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? ¿Que te corta la jeta? Te traté de usted, ¿viste? Sí, sí. ¿Cómo anda? Le dije. Ya ni bola. ¿Cómo que te parta la jeta? Habla bien, que te parta la cara. Te parte la jeta, horrible. Te parte el rostro o te agarra frío. Nada más, pero no, déjame joder. Acá hace un frío de la zamputa, mira. Sí, me entiendo, pero entendí, no te da problema. Estás con la cabeza en el techo casi ahí, ¿no? Estoy en el altillo. Claro. No, igual estoy lejos. Bueno, pero ahí parece que tuvieras la cabeza cerca de la madera. ¿Qué, no te gusta el frío? No. A mí no es que me gusta cagarme de frío, pero si tengo que elegir las dos estaciones, elijo el invierno. Odio el verano con toda mi alma, porque lo odio. No me gusta estar todo el día transpirado. A ver, voy a dormir y no puedo dormir porque transpiro. En invierno voy a dormir, me tapo todo, me encapucho, me pongo un gorro parecido a este que tengo puesto ahora, pero que tiene un copito acá. No. No, mentira. Pero sí me pongo otro gorro que tengo y duermo, ¿sabes cómo? Calentito, ¿viste? En verano me pican los mosquitos, en invierno no están. ¿Qué sé yo? No me gusta, no me gusta, lo odio, no sé. Está bien, pero en verano los días son más largos, puedes hacer un asadito. Está bien, me dijiste que te quedas con calor. He hecho asados igual, ¿eh? Disfrutando el pasto, el parque. Sí, eso tenés. Otro ánimo de vida. Con invierno es como... Lo que extraño en invierno es que no me puedo ir a sentar al fondo, ponele. Porque cuando yo llego ya de noche. No, es de noche. No, de día sí puedo poner los domingos, si hay días de sol. Mientras no haya viento, me siento en el sol que me dé en la cara, ¿viste? No tengo problema. Pero no tiene que hacer tanto frío y no tiene que haber viento, porque si no te... me tengo que quedar adentro. Pero hay otras cosas, como escuchar música, que sí lo puedo hacer en invierno y no lo puedo hacer en verano, porque en verano no puedo estar con 48 grados de calor adentro del living escuchando música, ¿viste? O sea, pongo la música y me voy para el fondo, ¿viste? Pero mi hijo está jugando a la Play y no puedo está a un metro del equipo de música, no puedo poner la música al palo, ¿viste? Y si no está porque está jugando al fútbol o algo, está bien, estoy escuchando música, pero no me puedo sentar ahí y cambiar el CD, ¿viste? No puedo estar yendo y viniendo cada rato. Entonces, hay cosas de verano que son buenas y hay cosas de invierno que también son buenas. Lo que tiene el verano que no me gusta es que estar todo el día chivado, déjate hinchar. Transpiras todo. Te pegas una ducha. No. Me ha pasado me he levantado a las 3 de la mañana y fui, me tiré a la pileta, salí empapado y dije, me pongo una toalla, me acuesto así en la cama. Cuando llegué ya estaba todo seco. Digo, no puedo. Bueno, pero qué lindo tirarte a la pileta. Y transpirando, no te puedo explicar cómo. Pero como testigo falso es poco. Y digo, la puta madre, recién me metí a la pileta, digo. El ventilador que me tiraba aire caliente. Bueno, intenté dormir, todo. No me puedo dormir. O me despierto cada 2 minutos porque hace calor. Voy otra vez a la pileta, digo. Voy, me meto otra vez a la pileta, salgo, llego y cuando entro a mi casa parece que me está esperando un dragón que me está tirando con fuego en la cara, ¿viste? Un calor. Y digo, ¿y qué hago? Me ato a la cosa para no ahogarme y duermo en la pileta, digo. Claro. ¿Viste? Me ato con una soga a la pileta. Qué exagerado igual. ¿Y cómo duermo? ¿Qué quiere que haga la plancha y me duerma en la pileta? No, la paso mal. Yo salgo acá, yo trabajo la tarde ahora. Y 1:30 ya estoy saliendo, ¿viste? Hace frío, pero está el sol. Pero a la noche cuando vuelvo, yo tengo todo en capas, hago. Porque adentro del laburo me cago de calor. Entonces me tengo que sacar todo. Después me pongo todo, pero tengo térmica, un pullover, un buzo arriba, las térmicas abajo y los pantalones de jean. Y aún así, con la campera arriba, me recago de frío. Encima que voy dura, después me contracturo porque tengo la bufanda y el gorro. Es como... Dame una remerita, un shortcito y voy libre por la vida. Y en verano podés ir en pelota por la calle y seguir transpirando. Estamos en la misma. No, pero es más libre. El verano te da más libertades. Es una porquería. No nos vamos a poner de acuerdo nunca porque... Yo estoy sentado afuera en la sombra, ¿no? En verano. Y viene mi vieja y se sienta, ¿viste? Ahí, a todo mate. Y la miro y está con un papel y está secándose la transpiración, ¿viste? Por el mate. No, por el calor. Por ahí, por el mate, por ahí no, ¿viste? A veces ni toma mate a la tarde. Se sienta ahí y mira pasar al vecino, nada más. ¿Y qué es lo que hago yo también, viste? ¿Qué voy a hacer? Estoy en el kiosco. Entonces, si está meta a secar y al mismo tiempo está diciendo qué lindo que es el verano, ¿vio? Hermoso. Qué lindo el verano. Si te está secando, se te están chorreando las gotas. ¿A dónde es lindo? Encima empiezan, obviamente, los cortes de luz que no pueden fallar en todo el verano. Entonces se te apaga el ventilador y ahí te querés matar porque te querés matar. ¿Qué vas a hacer? No tenés más el ventilador. El ventilador lo tengo todo el día prendido, yo no puedo apagarlo. Claro. lo tengo que tener prendido. Salís afuera, mirás el árbol, que por favor se mueva un poco para tirar un poco de aire. ¿Viste? No, ni se mueve, no hay viento, ¿viste? Anda a cagar. No, no me bueno, gusta, nuestros no me oyentes gusta. Dirán si son team invierno o team verano. Sí, bueno. Tendría, para mí tendría que ser todo el año carnaval, ¿no? Tendría que ser todo el año 20 grados. Todo el año. Todo el año con un buzo. Listo. ¿Sabés qué? Mirá, te lo voy a hacer más fácil. ¿Sabés qué me gusta a mí? Cuando iba a la costa yo de vacaciones, ponele. ¿Viste que a la nochecita estaba para un busito? Porque refrescaban sí, en la costa. Bueno, ese. Ese es el los grados que a mí me gusta. O sea, la temperatura que a mí me gusta es esa. La costa a la noche que está... Sí, de día hace calor y de noche... Claro, no podés andar en remera porque te morí, ¿no? Tampoco es para una campera grande. Busito. Busito y podés estar en pantalón corto, pero con buzo. Bueno, claro. Esa es la temperatura que para mí es perfecta. Esa sería genial. Bueno, tenés que irte a vivir al norte. Porque en el norte de día hace calorcito y de noche hace frío. Y a mí me gustaría... Pues, a ver... De soñar, verdad te digo, ¿eh? Nada más, ¿no? Porque nunca me voy a ir acá. Soñar San Martín de los Andes, un lugar de eso. Así, pero una te cosa cagas así. De frío. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Anda. ¿Qué me importa? Hoy estaba escuchando la tele. Que estaban diciendo, viste, se viene una ola polar y el sábado y el domingo parece que va a ser un frío que ahí sí te vas a quejar. Ahí te vas a quejar con razón. Ni salgo sábado y domingo. Un grado va a ser el sábado. Mm. Y la pelotuda del una de las boludas del noticiero dice, ¿va a nevar? Dice. Están diciendo imbéciles. Que va a nevar hace 2 meses más o menos. ¿Pero por qué va a nevar? Porque hace frío. ¿No saben que tiene que llover? Tiene que haber un montón de condiciones primero. Claro, pero tiene que estar nublado y tiene que estar para llover. Sí. El agua se congela y bueno, cae nieve, obviamente. No, esto piensa que hay gente que cree que porque hace frío va a nevar. Listo. No importa que haya sol, ¿viste? ¿Y cómo? A ver, ¿y qué? La nieve que se inventa. Claro. No sé qué quieren, ¿viste? Cada vez que hace frío preguntan si va a nevar. Ojalá que caiga nieve. No, mirá que no aparece la magia la nieve. No haces así. Claro, que se vayan al sur si quieren ver nieve. Sí, pero está nublado todos los días. Si tiene nieve. O sea, en el sur cae nieve, pero como está nublado. Si hay un sol que raja la tierra, no cae nieve. Pero bueno, hay gente que parece que no. Todavía no aprendió. ¿Viste? No, todavía no aprendió. Bueno, escúchame. Hoy vamos a tener varias cosas. Como siempre, la banda es emergente, el bloque de blues, la balada, el superclásico. Bueno, todo. Lo de siempre. El bloque de la mujer que haces hace 2 programas. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy tenemos a Stevie Nicks. De Fleetwood Mac. Exacto. No sé si lo dije bien porque nunca me sale decirlo. Fleetwood Mac. Bueno. Fleetwood Mac. La rubia. Sí, la rubia. Ay, mirá que estuve leyendo, hay muchas cosas interesantes para hablar de ella. Sí. Muy. Que encima muy se relaciona con el cover. Sí. En una parte sin sí. Pensarlo. Sí. Fue sin querer, queriendo, porque sin yo hice el cover. Queriendo. Claro, no, yo hice el cover y después cuando te pregunté a vos quién era, el bloque de la mujer a quién habías elegido, cuando leí, dije, mira, qué casualidad. Sí. Hice algo del tema del cover, no del cover, sino de la canción que va a ser versionada por otra banda, para hablar bien, ¿no? Claro. Bueno. ¿Qué te parece si decimos las redes? Dale. Pueden encontrarnos en Instagram como Alto Voltaje, la fanpage de Facebook también, Alto Voltaje, YouTube, Alto Voltaje LP, y el email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es 221-614-5773 para el que quiera escribir o las bandas que quieran mandar. Muchos me pasan fechas. Bueno, que pasen fechas y si puedo hacer las. Si me, el tema es que a veces me olvido. ¿Sí te acordás? Claro. No, el tema es que a veces me pasan los flyers para pasar en Instagram y me olvido, ¿viste? No estoy todo el día en Instagram, entonces por ahí se me pasa, ¿viste? Cuando me acuerdo lo comparto, ¿viste? Pero me tengo que acordar. Uno está muy ocupado todo el día, ¿viste? Y sí. Y el canal de YouTube se empezó a mover porque empecé a hacer otra vez Alto Voltaje Especial de Entrevistas. Y bueno, le hice una nota a Tami de Tinta, acá de La Plata, a Marcelo Yaco de Villa Gesell, que ese va a salir el domingo, este domingo, por Cadorna Roca a las 7 de la tarde, pero también a YouTube. Y también le hice a Karimana de Siva, de la banda de Córdoba, que son amigos del Córdoba B. Son amigos de él, en serio. Sí, en serio, son amigos de él. Son amigos de Juan Abelardo Guarechi. También está bueno que la gente sepa que... Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Está bueno que la gente sepa que Alto Voltaje lo pueden escuchar en Spotify. En Spotify, en iVoox. Se escucha muy bien, sí. También. Y en la plataforma de cadornarock.com también. Y después, bueno, estamos en un montón de radios más que ahora no me las acuerdo todas. Pero en Instagram. Entra en Instagram, en el Instagram cuando publico el viernes, ahí está todo detallado, donde son todas las repetidoras, todos los horarios y los links y todas esas cosas. Vamos a una canción y después seguimos. Dale. Con este programa. Vamos a escuchar a Orcas con el tema Sin Salida. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque del cover, que antes lo hacía solo y ahora lo hago con Roma, que es el tema Leila, ¿no? Hoy. Sí, la canción icónica del álbum Leila and Other Assorted Lover Songs del grupo Derek and the Dominos, fue lanzada en 1970. Esta canción fue inspirada por el amor no correspondido de Eric Clapton, que al principio mencionamos, que se repetía en dos bloques. Sí. La señorita era Patty Boyd, la esposa y, de su amigo y también músico George Harrison. Claro, hizo la canción refiriéndose a ella. Claro. Que parece que era media... ¿Cómo se puede decir para no dejarla tan mal parada? Y, le gustaban mucho los hombres, no sé, distintos. Igual habría que ver cómo se dio la historia, ¿no? También. Y como Wanda Nara. Una Wanda Nara. Bueno, nos estamos yendo a carajo. Estamos comparando más o menos a Eric Clapton con Maxi López. No, esto ya pero se va a la mierda. A la mina, digo, que estuvo con el amigo. Bueno, la canción Leila tiene dos partes contrastantes que son compuestas por separado por Eric Clapton y el baterista Jim Gordon. Al principio no tuvo mucho éxito, ni con el tiempo alcanzó el éxito, y bueno, fue considerada una de las canciones de amor más destacadas de la música del rock. También logró entrar en las listas de ventas en dos ocasiones, primero en 1972 y luego con la versión acústica en 1992. Y en el 2004 la revista Rolling Stone la incluyó en el puesto número 27 de su lista de, bueno, 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ahora, ¿viste que puede hacer una canción de amor y no tiene por qué ser lenta? Porque esta es una canción movida. Sí. Y sí, es una canción de amor. Pero muchos piensan que tiene que ser... Sí, hay un montón. Pero hay muchos que piensan que tiene que ser un lento, sí o sí, ¿viste? Y no, nada que ver. Ahora, lo que sí hizo Clapton, que para la Unplugged, porque la de la Unplugged se hizo muy famosa, la sí, Leila. La de 1992, sí. Claro, la hizo totalmente distinta a la original. Y bueno, nada, capaz que ese fue el secreto también, ¿no? De que gustó más. Claro, pero viste que muchos por ahí la hacen. Es más, nosotros en el bloque acústico, cuando pasamos temas, los mismos artistas por ahí la hacen o igualita, o la hacen una versión más lenta. Sí. Que parece una balada, aunque la reversionan, sí. Que te voy a matar, qué sé yo, claro. Pero Clapton la hizo totalmente distinta. El estribillo, todo. O sea, dice lo mismo, obviamente, ¿no? Claro. Pero no tiene la misma melodía, nada. Si vos sos una persona que nunca escuchaste la primera, vos... Cuando te dicen, no, pero este es el acústico de la original y vas a escuchar la original, te imaginás que va a ser esa, pero esa misma que escuchaste acústica, pero en versión más rockera, pero nada más, pero que va a ser igual, el mismo estribillo, todo. Y no es ni parecida. Pero bueno, eso fue lo bueno por ahí. Claro, eso fue lo que le dio. A mí me encanta la canción, la original. La original me vuela la cabeza. A mí me parece linda, sí. Escuché otras versiones que me gustaron más, pero bueno, suele pasar eso, ¿viste? Bueno, eso es cuestión de gusto. Pero a mí es una de las canciones que más me gusta de Clapton. Bueno, pero porque también no es de su etapa solista, digamos. No, como, no bueno, pero ha tenido buenos temas Clapton solo también. Sí, a mí me aburre un poco Clapton solo. Hay algunos temas que son lindos, no lo niego, pero no es algo que yo me siento a escuchar Clapton. Sí, ah, no, el disco bueno que hizo Clapton con B.B. King, ese me bueno, encantó. Tiene, lo que pasa es que Clapton tiene sus discos donde hace mucho blues. Ahí en la época, en la década del 80, fines del 80, hizo más rock. Claro. Pero le metió un par de temas de blues. Mucho acústico últimamente. En los últimos años, ya más de grande. Bueno, pero él tenía el problema, me parece, la tendinitis. Sí, no, no, pero tocar puede tocar igual, ¿eh? Lo que no puede... El problema eran las piernas. Ahí tenía el drama. Mira, no sabía. Le dolía mucho las piernas, algo así. Entonces, por eso, muchas veces toca sentado, ¿viste? Sí. Pero... ¿Cómo es? Pero ese es otro inmortal, Clapton. Que tampoco bueno, ni él sabe cómo está vivo, ¿no? No. Vos sabés que esta canción, Leila, alcanzó... Esta canción, Leila, la historia... está inspirada en la historia de Leila y Magnum, del poeta persa Nezami, que es una narrativa sobre un amor apasionado y trágico que sigue resonando a través de los siglos, digamos. Y la canción refleja la intensidad del sentimiento de Clapton y la lucha interna que él tenía, expresada a través de la interpretación vocal poderosa que tiene la canción, y que, bueno, dejó una historia en el rock, ¿no? Pero habla justamente de esta represión que le ponía al amor que sentía por la esposa en ese momento de George Harrison. Sí, la diferencia con lo que vos dijiste al principio de Wanda, no sé qué dijiste. De Wanda no. Es que estos dos casi no se pueden ni ver, pero Clapton y Harrison siguieron siendo amigos como si nada. Como si no hubiera claro, pasado se nada. Se pasaban las minas. Y claro, en esa época, dámela vos, tomá la vos, dámela a mí, era, ¿viste? Una cosa así. Y viste que fueron amigos toda la vida, hasta que murió Harrison, fueron muy amigos. Y no pasó Mira, nada. Hay que ser así, ¿ves? Hay que ser así. Bueno, de un lado y del otro, amigo, obvio, ¿no? Porque dos minas también pueden ser amigas. Se comparten el tipo. Claro, pero te lo presto, usalo vos un ratito, dale, después me lo traes, claro. Que venga temprano a casa. Y listo. Y sí. Que no venga tan tarde, mañana tenemos que levantar temprano. Che, escuchá, vos sabés que el cover lo hace Impulsia, que es una banda sueca de hard rock melódico, conocida por su música que combina elementos de rock clásico con un toque moderno. Ajá. Esta banda fue formada por uno, Hostrom, quien colaboró con músicos talentosos como Johan Lankist y Marcus Schiedel. Y bueno, la discografía incluye canciones que capturaron... la atención de todo el mundo, digamos, ¿no? Hay gente que capaz que no la conoce tanto. Yo había escuchado algún que otro tema y está buena. No es de lo que más escucharía quizás, pero está buena la banda. La canción está buenísima. La versión sí, la versión la escuché, me gustó. La canción más destacada de esta banda es Oceans of Love. Bueno, y Impulsia, bueno, realizó el cover de esta canción que vamos a escuchar. Leila hizo otro tipo de covers también. Y bueno, vamos a ver qué opina el oyente, ¿no? Sí, igual la hizo parecida a la original, la que me gusta a mí. A la original, sí. Un poquito más pesada la hizo. Y porque es una banda más pesada. Sí, ¿no? es una banda más hard rockera. La otra es una banda más rock clásico. Es que ese tema de Clapton, Leila, es para hacerlo más pesado. Está buenísimo el de Clapton. Yo ya dije que es una de las canciones que más me gusta de Clapton. Mirá, si me apurás, por ahí te digo que las que más me gusta de Clapton. De todas las canciones que tiene, ¿sí? Pero si me apurás. Y sí, si no. Pero del grupo hablamos o de él como. No, no, no. De las que escribió él. De las que escribió. Ah. Tiene la guitarra de Clapton. Es Clapton. Te das cuenta enseguida que es él. Canta él. Pero lo que yo digo es que. A ver. Yo dije si me apurás. Entre las tres mejores canciones de Clapton la pongo seguro. Seguro la pongo. Pero si me apurás, no sé si no la dejo primera. Y lo que pasa es que también tiene un estribillo pegadizo. Eso te Y el riff es hermoso. Es hermoso. Es una canción bárbara. Está buenísima. Es bien rockera. Y esta que vamos a escuchar es... más rockera. También es más potente. Es más rock progresivo, sí. Claro, es más potente. Es más pulenta, podríamos decir, ¿no? Algo así. Y bueno, presentale y vamos a escucharla. Bueno, entonces en el bloque del cover vamos a escuchar el tema de Leila, de Eric Clapton, pero realizada por la banda Impulsia. Presenta grandes mujeres de la música. Seguimos y estamos con este bloque que es el de las grandes mujeres de la música que nos trae todas las semanas aquí Alto Voltaje Roma. Sí, esta vez tenemos a Stephanie Nicks, mayormente conocida como Stevie Nicks. Ella nació el 26 de mayo de 1948 en Phoenix, Arizona, donde vivía con sus padres. A la edad de los 4 años comenzó a baile, canto, y además su abuelo era un cantante de música country. Entonces él le enseñó a cantar, ¿sí? Eventualmente la llevaba con él a cantar en sus presentaciones, y cuando Stephanie cumple los 16 años, sus padres le regalaron su primera guitarra, ¿sí? Ese mismo día compuso su primera canción llamada I've Loved and I Lost. Nicks conoció a su futuro compañero en la música, Lindsey Buckingham, mientras asistía a la escuela Menlo Atherton, y años después se volvieron a encontrar y Buckingham recordó en la voz de Stevie Nicks, y junto con Javier Pacheco y Calvin Roper formaron una banda llamada Fritz, que se hizo popular porque entre 1968 y 1972 fueron teloneros, entre otros, de Jimi Hendrix y Janis Joplin. palabras mayores, ¿no? La banda después se separó, pero Mix y Buckingham continuaron escribiendo y grabando como dúo, lanzando el álbum Buckingham Mix en 1973. Pero bueno, para ese tiempo ya se habían convertido en una pareja, estaban saliendo juntos, ¿viste? Después, a pesar de que, bueno, estaban juntos, pasó de que llamaron la atención del baterista Mick Fleetwood, que estaba buscando un nuevo guitarrista para su banda, Fleetwood Mac. Y Nix era trabajadora de limpieza en ese momento. No estaba viviendo solo de la música, ¿viste? Sí. Fleetwood estaba interesado solo en Lindsey Buckingham para reemplazar a su ex guitarrista. Pero Buckingham le dijo, solo me voy a unir a la banda si también viene Stevie Nicks conmigo. Bueno, se juntaron, lanzaron el álbum Fleetwood Mac en 1975 y Nicks aportó varias canciones, incluyendo Rhiannon, Will You Ever Win y Landslide. Originalmente son escritas para el álbum de Buckingham Nicks, pero bueno, las puso en Fleetwood Mac. Después lo que pasó es que a finales del 2004 Stevie Nicks comenzó a visitar centros médicos del ejército y la marina en Washington. Durante su visita a los heridos en servicio, Nicks tomó la determinación de encontrar un objeto que pudiera dejarle a cada soldado que se le levantara el ánimo, los motivaba, les daba algo para hacer cada día y trabajó con muchísimo de ellos, ¿viste? De hecho, decidió comprarle cientos de iPod Nano en ese momento. Les cargaban con música, distintos artistas, listas de reproducción para que ellos pudieran escuchar, ¿viste? Y en 2006, Stevie Nicks celebró una reunión para recaudar fondos para... Ella hacía obras de caridad y muchos de sus compañeros hicieron contribuciones. Todos músicos, hablamos, ¿no? Sí, sí. Ella es filántropa. Hay algo interesante que quiero contar de Stevie Nicks, más allá de su labor artística, que es que la cantante decidió someterse a un aborto para seguir con su carrera. ¿Sí? Ella había estado saliendo con el cantante y fundador de Eagle, la banda. Sí. Eagles, perdón, Don Henley. Y había quedado embarazada. ¿Sí? Entonces, cuando ella ya había entrado a Fleetwood Mac, no era la única cantante mujer. Eran dos cantantes mujer. Eso no sé si lo sabías vos. No. Yo te juro que pensé que era la única cantante ella. Nunca me di cuenta que había otra cantante. Igual ella dijo que si ella no cortaba el embarazo, la banda se terminaba. Por eso claro, lo cortó. Exactamente. Sí. Qué loco, ¿no? La otra voz... ¿Cómo? Qué loco, digo. Bueno, como hablábamos antes, hay muchos artistas que tomaron la decisión. Otras cantantes que quizás lo tuvieron en silencio mucho tiempo y músicos hombres que tampoco quisieron ser padres. Sí, pero una cosa es no querer ser padre, otra cosa es estar embarazada y abortarlo. Sí, pero en algún punto es lo mismo, porque no quiere ser madre. No, no, ya sé, pero... O sea, ya sé que está el bebé en el vientre, pero... No, no, ya sé, pero las mujeres por ahí lo que pasa, yo he conocido muchas, es más, mi mujer es una, que sí. Cuando yo la conocía antes de que sea algo mío, me decía, yo nunca voy a tener hijo, no me interesa, que yo cuánto. Sí. Y después les pica el bichito que quieren tener un hijo, o si quedan embarazadas, se ponen contentas como, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Como perro con dos colas, qué sé yo, ¿viste? Por eso digo que es raro, o sea, sí. la entiendo lo que hizo. Igual ella estaba en un país del primer mundo que era algo normal el aborto, ¿no? Como acá que tuvimos claro, hasta estaba... hace poco sí, sí. Hablando si estaba bien o estaba mal, ¿no? Sí. Pero igual es raro, porque podría haber seguido, pero bueno. Y ella no tenía intenciones mira, de ser si tomó madre. Esa decisión tan drástica es porque evidentemente no hubiera podido seguir. Porque andas a ver el detrás, qué le exigía la banda. No, por ahí ella no se sentía como que no servía para ser madre. O no, nunca se vio o no, o capaz que en el papel servía, de madre. Pero, si iba a ser madre, le iba a dedicar 100% al hijo o a la hija y no a la banda. A veces pasa. No, ¿viste? Sí, que... obviamente. Pero. Pero capaz que tampoco. Capaz que pensó que ella estaba. No destinada, sino que habrá. Por ahí tenía el pensamiento de que nunca ser madre, porque hay gente que piensa que. Claro. Que no se ven como padres o madres algún día. Es el tema, ¿no? Si lo sienten, porque una vez que vos quedás embarazada, lo sentís y lo querés. Y sí, cosas, yo creo ¿no? que sí, deben ser casos muy específicos que no. Claro, que ha pasado, claro que sí. Pero yo digo que no se sienten. No se sienten madres o padres. Entonces, bueno, yo hoy te decía a Rory Gallagher, ¿no? Rory Gallagher se estaba por casar. Y el tipo no se quiso casar con su novia de toda la vida porque decía que no tenía tiempo para escribir canciones. Claro, no tenía tiempo para tocar. Son gente muy abocada al arte. Y no se casó nunca. Después, bueno, se murió por problemas que tenía él de drogas y... Rory Gallagher en realidad se murió. Tenía problemas de que le tenía fobia a los aviones y tomaba un remedio y como era alcohólico. Sí, lo mezcló y le pum. Lo mezcló y quedó seco como... Bueno. Sequito. Claro. Bueno, pero mirá. Pero es el mismo caso siendo un hombre. Sí. Más o menos. Claro, se dedicó únicamente a la carrera. El tipo se dedicaba a eso. Que termina siendo bastante bohemia, ¿no? La cosa, la decisión. Los bohemios generalmente son así. Gente que solamente se dedica a la arte. Aparte, ella, el caso raro de ella es que tiene un hijastro. Ella tiene un hijastro. Una amiga de ella, que había tenido un hijo, se muere. Y ella se casa con el marido de la amiga para tener la patria potestad del nene. Y se separan enseguida. Se separan enseguida. Bueno, pero era nada más que para tener eso y lo crió. Al final, no quiso quedar embarazada, pero tuvo un hijo. Fue una vez que ya Fleetwood Mac la pegó, digamos. Una vez que ya su carrera estaba consolidada. Claro, pero mirá qué loco. Vos imaginate que vos... tu mejor amiga es mi mujer. Se muere mi mujer y vos te casás conmigo para que el pibe... vos tener la patria potestad del pibe, para no dejarlo solo, entre comillas, sin una madre. Bueno, quizás ponerle. También es una culpa y arreglamos que dentro de un mes nos separamos. ¿Viste? Sí. Es loco eso. Es un maloco sí, lo anterior. Yo creo que son decisiones fuertes y seguramente a ella le impactó de tal forma que después hizo estas cosas también, ¿no? Que quizás. Claro, porque ahora pasa. El pibe ya no se queda. Psicológicamente, igual no quedás bien, digamos. No digo que esté mal. Estoy diciendo que psicológicamente no te olvidás. ¿Entendés? No, obvio. Lo podés vivir, pero. Yo te tiro un dato de color. En febrero de 1976, todos. Fleetwood Mac entró a grabar el álbum Rumours, ¿no? Que con el paso del tiempo es una obra cumbre de la banda. Enfrente de las voces Stevie Nicks y Christina McVie, ¿sí? Pero las cosas entre los integrantes de la banda no iban bien. En esa época, y ahí vamos a tirar el datito, el matrimonio de John, el bajista y cantante, y Christine, tecladista y cantante, estaban juntos, pero estaban en proceso de separarse. Sí, a las patadas. Sí, Stevie Nicks con Lindsey Buckingham también era una bomba de tiempo. Y Mike Fleetwood, el baterista y líder del grupo, acababa de descubrir que su mujer, Jenny, que es la hermana de Patty Boy, la esposa de George Harrison y luego fue esposa de Eric Clapton, lo estaba engañando con un amigo también. Claro, era una ¿cómo se le dice? Una comunión entre amigas, ¿viste? Era así. Un despelote. Pero bueno, ni las tensiones, ni las peleas, ni la cantidad de alcohol y bolsa de cocaína que se mandaban frenaron el proceso creativo de esta banda, ¿no? Y fue una de las bandas más importantes del género rock de esa época. 10 millones de copias vendidas en un mes tuvo ese disco. Y después tuvo unos 40 millones más, o sea, de ventas. Así que imagínate. Ella hoy en día sigue haciendo música. Obviamente que después ella se separó de Buckingham. Hizo algún que otro recital con él de nuevo. Pero bueno, 76 en ese marco años tiene ella fue ahora. Que ella... ¿Cómo? 76 años tiene ella ahora. 76 años, sí. Pero bueno, ella dijo esto que vos dijiste: si no me sometí a un aborto, estaba absolutamente segura de que no iba a haber Fleetwood Mac. Y ella dijo que simplemente no había manera de que ella pudiera tener un hijo, trabajando de la manera tan dura como lo hacía. Y otra cosa, que ahí te voy a responder un poco a tu pregunta, es, ella también tomaba muchas drogas, y lo dijo. Sí. Tomaba muchas drogas, mucho alcohol, y no quería abrirse de todo eso tampoco. Entonces me pareció muy maduro de su parte, ¿no? Porque está bien. Y sí, aparte, bueno, cada cual, a ver, si vos tenés la libertad de abortar, en un país que en esa época, como te digo, era normal, o tienen a los chicos y los entregan a otro y no lo pelean, lo dan. Claro, o sea, tienen niñeras. Vos tenés uno, no lo querés, me lo das a mí y listo. Claro. Como pasó en Friends, ¿te acordás de Friends? Que pasaba eso. Bueno, era más fácil la cosa. ¿Qué hubiera pasado si ella era una música, como lo fue, pero estaba en un país como el nuestro, que el aborto era ilegal? ¿Qué hacía? Sí. O sea, se tenía que jugar a hacerse un aborto, y sabés lo que puede pasar en un aborto ilegal. Sí, ¿no? Que es sí, te agarra cualquiera. Te morís. Cualquier bicharraco que dice yo hago aborto y listo. Y te lo hace, ¿viste? Y te podés cagar muriendo. Pero bueno, estaba en un país que se podía elegir y no está mal visto. No, o sea, no, siempre va a haber gente, lo hemos visto en películas, que por ahí están en la puerta del hospital, porque son hospitales que hacen eso nada más, no es un hospital normal. Y yo miré una serie que la chica iba a sacarse el bebé y estaban los que están siempre en la, los religiosos en la puerta, ¿viste? No importa de qué religión, y le gritaban de todo. ¿Viste? Eran 10 gatos, pero es un país normal, entonces. Nosotros no, por ahí lo vemos como estamos discutiendo esto y ellos ya ni lo discuten. Es algo claro, no es discutible, es común y corriente. No. Entonces ella no siente que hizo algo malo. Acá por él estarían diciendo, hija de bola, qué sé yo. No sé si ahora, pero ahora también. Sí, ahora también. Esto es una mentira. Esto bueno, falta. ¿Sabés lo que falta? De mente acá para millones de años faltan, un montón. Pero bueno, para cerrar un poquito este bloque de grandes mujeres de la historia de la música, ella argumentó también de que sabía que la música que iba a hacer con Fleetwood Mac sentía como de alguna forma iba a sanar corazones, ¿viste? Ella siempre muy empática con los demás. Sí. Y ella decía, no hay otra banda en el mundo que tenga dos mujeres como cantantes líderes, dos compositoras mujeres. Esa era como su misión en el mundo para ella, ¿no? Mostrar eso. Y, bueno, también, yo no lo sabía, pero ella, un periodo que no tuvo creatividad, no estuvo mucho en la música, porque cayó en la adicción a los tranquilizantes, que fue más o menos, eso comenzó en 1986 y sí, tuvo como 8 años. Y bueno, pero hoy en día está impecable. No sé. O sea, buena salud. O sea, viste, yo a veces digo, se tomaron todo y vos lo ves, está mejor que yo, ¿viste? Pero sí, bueno. Sí, tomaron de la buena, dice. Tomaron de la buena. Así que bueno, así pasó Stevie Nicks por este bloque y vamos a irnos escuchando su tema icónico, Edge of 17. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo va? Acá les habla Ayelendi Nadaptés. Y bueno, nosotros somos una banda de rock alternativa de zona oeste, nueva, emergente, y bueno, está compuesta por Cés en el bajo, Darío en la bata, Fer en la primera viola y quien les habla, cantante. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Inadaptés OK. Inadaptés OK. Y bueno, los dejamos con No Puedo Verte y Satánico Anarquista. Muchas gracias, saludos a todos. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Come on! Aeromassi, aerografista profesional. Más de 30 años de antigüedad. Retratos personalizados por encargo. Decoración de autos, motos, murales, discos de vinilo. Envíos a La Plata y alrededores. Seguinos en Instagram y Facebook como Aeromassi. Teléfono 221-303-2094. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es Hollywood, de la banda Zoen, con la colaboración de Lisa. Es la quinta pista de su álbum Memorial, lanzado el 1 de septiembre del 2023. Los escritores del tema son Martín López, Lar Ayun y Joel Ekeslov, con Ekeslov en la voz principal, Cody Ford y Lars Enoch en las guitarras, Oleksiy Kobel en el bajo y Martín López en la batería. La producción estuvo a cargo de la misma banda, Zoen, y cuenta con la ingeniería de grabación de Alex Backlund, David Castillo y Ricky Cariotti, mientras que la mezcla fue realizada por Backlund y masterizado por Tony Lindgren. El tema explora la idea de que a pesar del tiempo y la curación, hay aspectos de la vida que nunca se sienten tan reales como los momentos compartidos que ahora han quedado atrás. Es un tema que a menudo intriga a los aficionados y críticos musicales, ya que ofrece una ventana a la creatividad y las experiencias personales de los artistas. Aunque los detalles específicos sobre la inspiración de la canción no se encuentran en los resultados de búsqueda disponibles, es común que las bandas y músicos se inspiren en una amplia gama de experiencias personales, eventos históricos, literatura, arte y las complejidades de las relaciones humanas para crear su música. Las letras pueden ser una expresión de emociones profundas, reflexiones sobre la condición humana o una respuesta a los acontecimientos sociales y políticos del momento. En el caso de Zoen, conocidos por su enfoque reflexivo y a menudo introspectivo, es probable que Holloway refleje una combinación de experiencias personales y observaciones del mundo que les rodea, tejidas en una composición que busca resonar con los oyentes a nivel emocional y cognitivo. La música tiene el poder de conectar con las personas de manera única y las canciones como Holloway pueden convertirse en un medio para que los oyentes encuentren consuelo, inspiración o comprensión en sus propias vidas. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, la canción de la banda Zoen, Hollywood. To me, hold me close to your side. carry on. So tell me why it feels like it is treason to live. Bloque de blues en alto voltaje. En el bloque de blues hoy tenemos a Jimmy Rogers. Es nacido el 3 de junio de 1924 y fallecido el 19 de diciembre de 1997. Fue un influyente guitarrista y cantante de blues estadounidense, conocido por su significativa contribución a la música de Muddy Waters durante las décadas de 1950 y 1960. Rogers fue una figura clave en el desarrollo del blues de Chicago. Su estilo distintivo y su habilidad con la guitarra dejaron una marca indeleble en el género. Esto fue influenciando a generaciones de músicos de blues. Además de su trabajo con Muddy Waters, Rogers tuvo una carrera en solitario muy exitosa, grabando varios álbums que que fueron considerados clásicos dentro del blues. Entre sus temas más destacados se encuentra That's All Right, que captura la esencia del blues con su guitarra expresiva y su voz sincera. Ludella es otra pieza clásica que muestra su habilidad para contar historias a través de la música. Y después tenemos Walking by Myself y Chicago Bound. Son ejemplos de un trabajo que combina letras memorables con melodías pegajosas. A pesar de su muerte, su legado continúa vivo a través de su música y las numerosas grabaciones que dejó para el disfrute de los aficionados al blues en todo el mundo. Su impacto en la música popular moderna es innegable y su nombre permanece sinónimo de blues auténtico y de calidad. Vamos a escuchar dos canciones. La primera se llama The Last Time y la segunda The World is a Tangle. Jimmy Rogers en el bloque del blues. Got something to tell you, students. I'll get the chance. I can't be your regular, be a fool to be your maid. But this the last time. This the last time. This the last time, Bill Warren, ever fool around with you. Treat you nice and kind in every way I could. Just find out you don't mean me no good, but this the last time. This the last time. This the last time, Bill Warren, ever fool around with you. last time. This the last time. This the last time, babe, I'm gonna ever fool around with you. El temazo en vivo. AC/DC. Money Talks. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Juan de Black Torch. Les quiero mandar un saludo a la gente de Alto Voltaje. Bueno, les comento que la banda es una banda de metal progresivo instrumental que se formó por el año 2017. Somos una banda de Buenos Aires Capital. El año pasado lanzamos un disco que se llama Gravitational Collapse. Lo pueden escuchar en todas las plataformas musicales. Vamos a estar tocando este fin de semana en Club B, un evento que arranca a las 20 horas. Pueden seguirnos en las redes sociales, @blacktorchband en Instagram. Y bueno, también tenemos en YouTube unos videos. Así que bueno, los que quieran venir están invitados. Saludos. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Acústico, tenemos la canción If It Makes You Happy de Sheryl Crow. Esta canción fue lanzada como el sencillo principal de su álbum homónimo en 1996. Es una pieza emblemática del rock que captura la esencia de la música de los años 90. Con una duración de 5 minutos en su versión de álbum y una edición de radio de 4 minutos, esta canción alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número 1 en Canadá. Además, ganó el premio a la mejor interpretación vocal de rock femenina en los premios Grammy de 1997. La canción fue escrita por la misma Sheryl Crow junto a Jeff Trott y producida por Crow. La letra de If It Makes You Happy refleja un tono irónico y una cierta fatiga emocional, características que se complementan con la voz rasposa y la guitarra crujiente que definen la pista. La canción fue bien recibida por los críticos, quienes destacaron su naturaleza directa y su gancho sutil pero inconfundible. También fue notable por su cambio de dirección musical en comparación con el álbum debut de Crow, Thursday Night Music Club, ofreciendo un sonido más crudo y rockero que reflejaba su evolución como artista. Esta canción sigue siendo una canción querida por los fanáticos y un recordatorio del talento y la versatilidad de Sheryl Crow como cantautora. La canción ha sido cubierta y referenciada por varios artistas a lo largo de los años y su impacto en la cultura pop y la música sigue siendo evidente década después de su lanzamiento. Un datito de color, la letra de If It Makes You Happy de Sheryl Crow es una expresión de descontento disfrazada en una melodía alegre y pegajosa. Comienza con una reflexión sobre la felicidad y la tristeza, cuestionando por qué alguien se sentiría triste si supuestamente está haciendo lo que le hace feliz. Este contraste se convierte en un tema recurrente a lo largo de la canción, explorando la complejidad de las emociones humanas y la búsqueda de la satisfacción. En la segunda estrofa, Crow canta sobre la libertad y la autenticidad, rechazando las expectativas sociales y abrazando sus propias elecciones, incluso si eso significa no encajar en los moldes tradicionales. También incluye referencias culturales como Jerónimo's Rifle, Marilyn's Shampoo, and Benny Goodman's Quartet and Pen, que puede interpretarse como una crítica a la obsesión de la sociedad con la fama y cómo los objetos asociados con celebridades adquieren un valor desproporcionado. Estas líneas sugieren una búsqueda de significado más allá de lo material y lo superficial. En general, If It Makes You Happy es una canción que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la felicidad y cómo las personas se relacionan con sus deseos y aspiraciones. Así que dicho esto, en el bloque del acústico vamos a escuchar a Sheryl Crow con If It Makes You Happy. Can't be that bad. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del superclásico y el tema de hoy es American Jesus, que es una canción emblemática de la banda de punk rock estadounidense Bad Religion, lanzada como el primer sencillo de su álbum de 1993, Recipe for Hate. La canción es notable por su crítica social y política, abordando temas de nacionalismo y religión. La letra, escrita por Greg Graffin y Brett Gurewitz, cuestiona la idea de que Dios favorece a Estados Unidos sobre otros países, una noción que se intensificó durante la Guerra del Golfo, cuando el presidente George Bush declaró que Dios estaba del lado de América. Además, la canción cuenta con la colaboración de Eddie Vedder de Pearl Jam en los coros, lo que añade una capa adicional de reconocimiento y profundidad a la pista. El video musical de American Jesus se presenta en tono sepia y muestra a la banda conduciendo por Los Ángeles y a varios peatones con los ojos vendados, llevando cruces por la ciudad, culminando con un coro de civiles entonando Una Nación Bajo Dios. Esta canción se ha convertido en un himno dentro del género punk y sigue siendo relevante hoy en día como una poderosa declaración de la identidad cultural y las críticas sociales que Bad Religion ha expresado a lo largo de su carrera. La canción también se destaca en varias listas de las mejores canciones punk, subrayando su impacto duradero en la música y la cultura. La participación de Vedder y la producción de la banda contribuyen a la potencia y la resonancia de American Jesus, haciendo de ella una pieza central en el repertorio de Bad Religion y un punto de referencia para los fanáticos y críticos por igual. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque del superclásico de Alto Voltaje, la canción American Jesus de Bad Religion. Expressions on the faces of the starting millions of power up and down. The drives a clan. He's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the pulse of serenity, the formula driven by the big computers and nuclear bombs. The kids with no moms and a pimple that he's inside me. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day. Bueno, y estamos en el último bloque de esta edición 156 de Alto Voltaje. ¿Tenés algo para decir, Roma, como para cerrar el espectáculo este que fue Alto Voltaje de esta semana? ¿Algún dato de color, algo? No, me gustan las canciones y lo que venimos contando, digamos. Como que tiene... O sea, ¿te gusta el contenido del programa, podríamos decir? Sí, sí, ya lo dije la otra vez, pero es como que está bueno, porque incluso yo también aprendo mucho, ¿viste? De investigar. ¿Y cómo no vas a aprender si estás al lado mío? Investigar, leer. Obvio. ¿Eh? ¿Cómo no vas a aprender si estás al lado mío? Obvio que vas a aprender. Claro. Yo aprendí de audios, pará. Suena cada vez mejor. ¿De qué audios? Y audio. Antes sonaba feo, después empezó a sonar mejor y ahora suena espectacular. Estás hablando de... la edición, el sonido. Bueno, yo sí, cuando empecé no sabía, no sabía ni editar. Sabía cuando empecé, editaba. No, justamente editaba. Que mi primo, mi primo, el que dice Alto Voltaje, solo rock and roll, que le mandamos un saludo, que nunca lo saludamos y es parte del programa. Mi primo siempre me decía, edita. Me hacía ese chiste. Después empecé a editar yo y después fui aprendiendo cosas de edición y bueno, y ahora ya edito con los ojos cerrados. La calidad. Sí, la verdad que sí. Antes super, por ahí estaba 14 horas estaba editando. Ahora por ahí en un rato, en un... bueno, igual me lleva. No es que lo edito en 5 minutos. No es un laburo boludo. No, lleva por ahí tiempo. Me lleva un par de horitas, pero antes por ahí estaba 2 días editando, un rato en cada. Claro. Cada día y eran unas cuantas horas, pero porque no sabía, hacía las cosas a oído, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con auriculares que eran una porquería. Siempre se empieza de abajo y, ¿viste? Claro, tampoco te vas equipando, como con todo. Micrófonos que eran una porquería. Me acuerdo que tenías el microfonito de computadora, el chiquitito finito. Claro, lo tengo todavía. Sí. Sí, lo tengo. Y bueno, ahora tengo dos. Uno que es muy profesional y este que zafa bastante, este se escucha bastante bien. Este es el de mi hijo, el gamer, pero sí, se escucha bien. Se escucha bien. Sí. ¿Qué te iba a decir? Así que bueno, esto es un aprendizaje, como decís vos. Parecés un osito, te estoy mirando desde hoy, te estoy por decir. ¿Qué? Eso, que estás toda encapuchada de color, yo te veo de color marrón. Es un rosa clarito, pero no se nota. Rosa claro, bueno, con la luz parece marrón. Sí, marrón caca, rosa. Sí, de ese color. Nah, y... es un beige, boludo, el video. Bueno, nah, para mí es marrón, bueno. ¿Y si te acordás cuando mi hermano era chiquito, que le mando un beso, Patricio, el del medio, le habían comprado un... ¿Para cómo, Patricio, una polera? ¿Vos no tenías un hermano solo? No, tengo dos. ¿No tenías un hermano que era policía? Patricio. ¿Y cuál es el otro? Tobías. ¿Y qué me perdí? ¿Tobías? Pará. Ese es un colgado. Tobías es... No, yo para mí siempre tuviste uno. Personal trainer, es rugbyer. Mirá, te que conté me que ahora, juega rugby. Después de 2 o 3 años, no sé cuántos años pasaron. Yo una vez te conté esto. Que juega al rugby y vos me dijiste que habías visto hace mucho un partido de los Pumas, no sé. Pero lo charlamos. Ni me acuerdo, yo me acuerdo del policía. Bueno, policía, Pato, sí. Cuando era chiquito le regalaron una polera color marrón mal y yo para joderlo le decía soletito y se recalentaba. Claro, vos sos la más veterana, loco, ¿no? Soletito, soletito, Vos sos la más vieja. Sí. Pero igual si nos conoces a los tres no parezco la más grande, parezco la última. No sé. No, pero quiero ver una foto, quiero ver una foto de los tres. También. No, pero no por la foto, por la personalidad te lo digo. Ellos son más. ¿Qué? ¿Salía a tocar rinraje? ¿Qué hace? Nah, boludo, es necesario eso. Capaz que tirá bombita en verano. No, pero viste esto de estar en la música. ¿Jugás a los autitos? ¿Jugás a los autitos todavía? No. Bueno, yo qué sé, capaz que lo decía por eso. Capaz que todavía estás en la niñez. No, en algunas cosas ellos son como más grandes, más. Sí, yo también. Yo miro a Alf todos los días, al Chavo. Yo sigo en la. Vos no tenés la mentalidad de la edad que tenés. No, ni en pedo. Ni en pedo. Yo me acuerdo de mi viejo. Mi viejo cuando tenía 49 años, yo todavía tengo 48, ¿no? Pero ya estoy cerca. Cuando mi viejo tenía 48, 49, nada que ver con lo que somos era nosotros ahora. Era un hombre de 60. Y sí, más o menos. Ponele. No, no, todavía jugaba la paleta, el pelado, pero. No, privado de mentalidad. Era otra vida, sí, por supuesto. Yo voy a tener, no sé hasta dónde voy a vivir, qué sé yo, pero ponele que tenga 90 años, yo voy a seguir escuchando AC/DC, voy a seguir escuchando lo que escucho, olvidate. Claro. Porque viste que están esos que dicen, no, yo cuando era joven escuchaba Def Leppard, ¿y por qué no lo puedo escuchar ahora? No, ¿qué bueno, tiene de malo? Que perdió su... Si me decís que yo estuviera ahora en mi casa escuchando a Carlito Balá, bueno, eso es otra historia, ¿viste? Eso sí. Pero hay gente que es nostálgica y capaz que puede ver una película de Carlitos Balá. Sí, obvio, ¿cómo no? Obvio, o sea, no está mal. Cuando conectarse con esas cosas está bueno. No todo el tiempo, ¿no? Porque, qué sé yo, sería raro. Pero sí, no está mal. ¿Por qué no? A mí, por ejemplo, no? Me gustaba Yuya y me enteré que va a venir a la Argentina. Y bueno, qué sé yo, el día de mañana ella se está despidiendo, ¿viste? Y fue parte de mi infancia, qué sé yo. Sí, estuvo buenísimo ahora el video que pasa mucho de Yuya en internet, cuando cuenta que mataron a una pibita y la cortaron en pedacitos. Buenísima fue, en vivo. Todos los pendejos así, con la cara de... ¿Cómo? Ahumados. Y empezaron todos los padres, como si estás loca, ¿viste? Y ella decía, bueno, hay que contar la verdad como es, decía, ¿viste? Claro, sí, sí. Estaba sí. Contando que una pibita la habían agarrado, la habían cortado todo un pedacito después el asesino, después de violarla y matarla, ¿viste? Un programa para niños. Después todo cantaron croqui-croqui. El payaso, ¿viste? Claro, después cantaron croqui-croqui, ¿viste? El sapito, ¿viste? Se cantaron. Croqui-croqui hicieron cuando, ¿viste?, la cortaron en pedazos. Va. Humor negro. No, para humor negro tenemos unos cuantos chistes, pero... Che, no sé. Bueno, hablando de cuando... Si sos grande, pero tenés mentalidad joven, o si sos joven y pareces que estás hecho mierda, con mucho respeto voy a contar que falleció, encontraron muerto a Shifty Shellshock, que vos quizás no lo tenías tanto... Tan palpable. No lo tengo tan escuchado. Claro, tan escuchado. Era el cantante de Crazy Town, muchos años metido en las drogas. Sí, lo que sí leí hace un ratito, adicciones. Hace como una hora leí que confirmaron que había sido una sobredosis. Sí, sí, sí. No dijeron nada, no se sabía. Se sospechaba, pero ahora lo confirmaron. Tenía 49 años, muy joven. Pero bueno, toda la vida luchó contra las drogas. 49, yo pensé que tenía 45, en serio te digo. No, pero bueno, si vos ves los últimos videos, estaba realmente mal, pobre. 45, 49, más o menos lo mismo. Sí. Bueno, y es como... me gustaría pasar el tema, el One Hit Wonder, como le digo yo, Butterfly, de Crazy Town, y también decir de que no a las drogas, porque realmente es perderse. Matan. Completamente. Matan. Matan y si no te matan tenés una vida deplorable y perdés el rumbo y no lo encontrás más. Tenés que tener mucha fortaleza mental y obvio. Pasa en muy pocos casos.